additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá le cuábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. El acoso violento al consulado de Cuba en Barcelona sería impensable si fuera el de Estados Unidos o Marruecos. Hoy vamos a comenzar con una entrevista que nos acerca al fascismo del llamado anticastrismo, muy ligado a las derechas políticas en el Estado español, en este caso en la ciudad de Barcelona. Y nos vamos a acercar también a la impunidad de la que disfrutan. Comenzamos Cuba Información. El consulado de Cuba en Barcelona está sufriendo desde hace meses un acoso sistemático por parte de un grupo de personas vinculadas a la extrema derecha de origen cubano. Ana Hurtado, cineasta andaluza con estrecha vinculación con la isla, es una de las personas que han denunciado públicamente esta situación que viola los convenios internacionales. Con ella, que se encuentra en Barcelona, la ciudad donde reside, vamos a conversar. Ana, bienvenida a Cuba Información. ¿Qué y cómo has denunciado esta situación a las autoridades catalanas, en este caso? Bueno, hola a todos. Yo lo que he denunciado ha sido el acoso continuado desde hace 8 meses, porque estas personas dicen que ellos están desde el 11 de julio, pero no es cierto. Ellos se vienen convocando desde mucho antes frente a las puertas del Consulado General de Cuba en Barcelona. Entonces, había varias denuncias anteriores a la mía por parte de la Solidaridad de, o sea, por Defensa en Cuba, que se llama el movimiento solidario que engloba a más movimientos que hay aquí en Cataluña, y ellos escribieron, o sea, denunciando la situación a la Generalitat, concretamente a Joan Ignasi Elena, que es el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, informándoles de que estas personas estaban congregando delante de las puertas del consulado, acosando al personal diplomático y entorpeciéndoles el trabajo. Y no, o sea, no se obtenía ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Entonces, cuando yo me entero de lo que está sucediendo y de que el personal diplomático cubano está sufriendo este tipo de acosos, yo empiezo a investigar un poco por redes sociales, porque estos elementos, todo lo que hacen cada día, lo graban y lo suben en directo a redes sociales. Entonces, cuando yo veo realmente el contenido de las grabaciones, me sorprendo mucho porque son congregaciones violentas, y cuando digo violentas son amenazas de muerte, insultos, denigraciones, todo tipo de injurias, delitos al honor, etcétera, etcétera, etcétera. Ha llegado a haber incluso agresiones físicas. En un momento, este verano, bajaba una persona del edificio donde está el Consulado General de Cuba, a la cual es un señor, creo que abogado, lo confundieron con el cónsul general y le pegaron. Entonces yo veo todo esto y me extraño tanto, tanto, tanto, que yo empiezo a investigar y, bueno, y obviamente creo que las autoridades habían dicho que claro, que tienen derecho a manifestarse, porque claro, pero luego veo en la Constitución Española que el artículo 21 dice que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse siempre que la manifestación sea pacífica, y estas manifestaciones, congregaciones, por así decirlo, tienen de todo menos de pacíficas. También hay transeúntes que pasan por la calle a los que agreden. Últimamente, de hecho, en el último mes, han agredido a un señor mayor simplemente por pasar por allí y decir que, o sea, porque tenían una foto del Che Guevara que ponía asesino. Y el señor simplemente pues manifestó su libertad de expresión diciendo: asesino este pobre, si a este pobre lo mataron. Bueno, pues empezaron a decirle de todo. Usted es un viejo verde que va a Cuba a consumir turismo sexual, así. O sea, algo que sí, o sea, que pase en pleno Paseo de Gracia, en pleno siglo XXI, y que las autoridades lo permitan. Esto a mí me parecía muy, chocante que esté pasando esto en España y en Barcelona. También a un vídeo agrediendo ya sí a uno de los funcionarios consulares que iba hacia el ascensor que baja al parking, metiéndole una patada, insultándole, asesinos, etcétera, etcétera. Entonces, en toda mi investigación, yo cojo el convenio de Viena de 1963, que abarca todo lo que son las relaciones diplomáticas entre países, y cojo, o sea, y veo que en tres artículos, creo recordar que es el 39, el 38 y el 40, te lo tendría que confirmar, pero creo que son esos, y hago un escrito al conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, y al hacerle ese escrito también lo hago público en redes sociales, y también Prensa Latina me contacta y lo hacen público, y bueno, esto se hace público en Granma, en Cuba Debate, en todos los medios de comunicación cubanos y demás, pues denunciando esto, ¿no? Que en Barcelona está teniendo la sede consular cubana un acoso continuado desde hace 8 meses y que la Generalitat de Cataluña y las autoridades catalanas no están haciendo nada. Saltándose convenios internacionales, porque según este convenio de Viena dice que el Estado receptor, que en este caso es España, pero la responsabilidad corresponde a la Generalitat de Cataluña, tiene que estar protegiendo a cualquier sede diplomática, no ya solamente físicamente, sino psicológicamente, emocionalmente, dignamente. Es decir, no se trata solamente de protegerles de que no les maten, faltaría más, sino de que no puede haber personas haciendo este tipo de fechorías, por llamarles de alguna manera, frente a sede consular, por la dignidad de los trabajadores consulares, por su integridad mental y por cualquier otro tipo de... O sea, no pueden estar ahí. Entonces yo en el escrito lo que les recuerdo a las autoridades es que yo como ciudadana estoy viendo esto, estoy viendo que se están incumpliendo totalmente los acuerdos internacionales entre países y que creo que no... O sea, que las autoridades tienen que hacer algo y yo les pido una respuesta, porque considero que esto sería impensable en otros consulados, como puede ser el de Estados Unidos, el de Colombia, el de Israel, el de Reino Unido, el de Marruecos, porque en otras situaciones, cuando ha habido manifestaciones frente al consulado de Marruecos por Sáhara o al de Estados Unidos por pedir fin al bloqueo y demás, la policía ha puesto a los manifestantes a 500 metros, si se ha hecho algún tipo de foto, la policía ha obligado a los manifestantes a borrarla. Entonces, ¿por qué este tipo de trato diferenciado entre estados? Entonces, todo esto yo se lo pedía en mi carta al conseller y sigo a la espera de respuesta. Le he mandado todos los vídeos con todas las pruebas de violencia física, verbal, cónsules, cada vez los cónsules bajan y todo el personal diplomático hacia el parking, escoltados por la policía, gritando todo. Ahí le he mandado a la Generalitat también todos estos vídeos donde dicen vamos a descuartizar al cónsul, incitando a la gente a decir que entren al consulado con machetes, a quemarlo. Son amenazas, o sea, ellos luego dicen no, es que lo decimos, son amenazas. Y las Mossos de Escuadra están delante. Y no, ellos siguen estando ahí, entonces es como que, ¿qué más tiempo esperan las autoridades para tomar cartas en el asunto? Yo personalmente como que les impidan tramitar este tipo de fechorías, pero legalmente, frente a sede consular, no se puede, es ilegal. Que los pongan a manifestarse en otro sitio, en Plaza de Cataluña, en Diagonal y Paseo de Gracia, o a las afueras de la ciudad, pero frente a sede consular es algo ilegal, y no lo digo yo, como siempre he dicho, lo dice un convenio de Viena que se firmó en 1963, que es un convenio internacional entre estados, y que estoy muy segura de que si esto pasara contra otro país, no hubiese durado ni 3 días, y son ya 8 meses, y me parece una falta de respeto por parte de la Generalitat hacia el Estado cubano que esto esté sucediendo, porque ya no se trata de ya incumplimiento de las leyes internacionales, sino de que se está denigrando también la imagen de Barcelona, ¿no? Porque que Barcelona, que sea una ciudad, que es una ciudad cosmopolita y demás, que las autoridades permitan que un grupo de individuos traten así a unos diplomáticos de un país, a mí cuanto menos me parece vergonzoso. El acoso al consulado de Cuba en Barcelona no solo es consentido por las autoridades, como tú bien dices, sino también jaleado por algunas personas que tienen cargo público. ¿Quiénes son estas personas? Sí, varios de los integrantes de las personas que van aquí a acosar al consulado han ido varias veces a Madrid a reunirse con el Partido Popular y con Vox, pero aquí directamente en Barcelona, según tenemos constancia o según yo tengo constancia, les están apoyando desde Ciudadanos. Hay una concejala de Ciudadanos que se llama Sonia Reina que les está apoyando personalmente porque ellos mismos en sus directos lo dicen. Hay en un momento en que ellos, porque ellos hay veces que son un poco como bipolares, con perdón de la expresión, ¿no? Porque hay veces que se ponen muy violentos y hay veces incluso que ellos mismos dicen, vamos a calmarnos, que Sonia, la concejala de Ciudadanos, nos está pidiendo calma, en este momento calma, por favor. Y Sonia es Sonia Reina, que es una concejala de Ciudadanos aquí en Barcelona, e incluso hoy les ha... No sé si hoy o ayer, o sea, uno de estos días les han recibido en el Parlamento de Cataluña el grupo de Ciudadanos, que supongo que como van en debacle este grupo, no saben ya qué causa agarrarse como para tener un poco de visibilidad y notoriedad, ¿no? Entonces hoy tanto Sonia Reina como Carlos Carrizosa de Ciudadanos pues les ha cogido en el Parlamento. Ellos dicen que por la libertad de Cuba, cuando yo no sé qué actitud de injerencia es esta, que un grupo parlamentario que no tiene ni representación siquiera aquí en Barcelona, que le den visibilidad a personas que no son ni oposición ni nada, porque aquí ya te digo, son personas violentas, muchos de ellos incluso con antecedentes penales, y, o sea, esto lo digo yo porque es algo que es una realidad, que están ahí todos los días, van ahí, no sé si tienen trabajo, si no tienen trabajo, a acosar a la sede consular, a gritar cónsul asesino, cónsul proxeneta, vamos a ilegalizar el comunismo, un tipo de cánticos y de misivas que bueno... destilan odio e incitan al odio en pleno Paseo de Gracia. Están los Mossos para que no agredan físicamente a lo que es el edificio del consulado, para que no entren, para que no lo ocupen y demás, pero sí que se permiten estas incitaciones al odio, que por lo que ellos mismos han dicho, que se puede ir a Facebook y ver sus directas, o sea, sus vídeos en directo, en principio, y reconocido por ellos, están Ciudadanos, como se llaman aquí en Cataluña, y una de las máximas alicientes que ellos tienen es Sonia Reina. Yo, de hecho, en mi perfil de Twitter puse públicamente que esta persona, porque si ellos lo hacen público, el resto de ciudadanos que tenemos libertad de expresión, de estos que ellos tanto se llenan la boca, también podemos hacer público que esta persona está siendo aliciente e incitadora a que estos elementos llamen al odio e inciten al odio contra un consulado de un gobierno soberano, porque Cuba es un gobierno soberano, le pese a quien le pese. Y bueno, y esta persona incluso entró en mi tuit a decirme que yo tenía que aprender a escribir y que ella lo único que iba a luchar era por la libertad de Cuba, ¿no? En plan como, señora, usted está detrás de esto y tiene que asumirlo, que ya ella misma lo ha asumido y bueno, ya lo han asumido públicamente invitándoles al Parlamento de Cataluña. Y es fuerte, ¿no?, que haya grupos políticos españoles dándole alas a este tipo de personas que aquí en Cataluña son pocas. Incluso ellos se han desligado totalmente de Junior García, que es el cubano este que estaba detrás de toda la marcha del 15N que llegó a España y tal. Ellos se han desligado públicamente de Junior García porque ellos se manifiestan abiertamente como mucho más radicales, anticomunistas, antisocialistas, antiprogresistas, o sea, ellos son, o creen que son, porque para mí hay una base de ignorancia muy fuerte detrás de este grupito que se congrega aquí en Barcelona, pero ellos se manifiestan abiertamente como personas de extrema derecha, cuando la mayoría de ellos son gente inmigrantes, gente negra, que no sé si conocen bien las bases de la extrema derecha, porque si las conocieran no comulgarían con la extrema derecha, por así decirlo, ¿no? Entonces que gente política de España le dé lugar y voz y apoye a este tipo de elementos, pues a mí como ciudadana española me parece bastante, bastante grave, porque lo único que están dando voz es a la incitación, al odio, y creo que es lo que menos falta nos hace aquí en este país, después de haber vivido tantos años como han vivido nuestros antepasados, en un régimen de odio y en un régimen de fascismo. Ana, como persona que ha dado la cara desde hace un tiempo frente a esta situación absolutamente ilegal, ¿has tenido consecuencias de tipo personal en forma de amenazas, de insultos o de algún tipo de agresión? Sí, bueno, yo por redes sociales he tenido todo tipo de agresiones, de amenazas, también en los directos de ellos. Me han dicho que se iban a encargar. Lo primero que dijeron cuando se enteraron de que yo había escrito esta carta al conseller, el cabecilla de ellos fue que se iban a encargar de mí personalmente. Entonces, sí que por redes sociales empezaron pues a ir contra mí, a acosarme, a decir que yo era... Han dicho de todo, pues, tanto que estoy pagada para hacer esto, como que tengo deudas con la dictadura y que hago esto porque tengo miedo. Me han dedicado directos enteros hablando de mí, de que soy una fascista, porque según ellos fascismo y comunismo es lo mismo. Tienen un batiburrillo de ideas que yo creo que ni ellos mismos entienden. Luego también hay veces que he tenido que ir al consulado a hacer algún tipo de trámite, reunión y demás, y bueno, y al salir me han dicho asesina, cómplice de la dictadura, de todo, he tenido que salir escoltada. Alguno de ellos alguna vez me ha reconocido por la calle aquí en Barcelona y bueno, me han gritado asesina, cómplice de la dictadura, te vamos a hacer pagar, vas a pagar caro. También es lo que te digo, ¿no? En vídeo de que me van a juzgar como juzgaron a los nazis en los juicios de Nuremberg. Han colgado fotos mías en internet y las han hecho, las han hecho pasar entre grupos, diciendo que, bueno, pues cosas también muy soeces de mí como mujer, diciendo que yo he ido a Cuba a buscar hombres que aquí en España no encuentro. Bueno, todo tipo de cosas morales muy bajas, que son las que le caracterizan a este tipo de personas, a las que ellos se acogen, porque supongo que no tienen a otra cosa a la que acogerse, para denigrarme a mí como persona de izquierdas y como mujer, ¿no? Pero era algo que yo ya me esperaba, ¿no? Que esto podía pasar, y a lo que yo no tengo ningún miedo, porque yo no tengo nada que ocultar, en el sentido de que yo soy una persona de izquierdas, y aunque no he militado nunca en ningún partido político ni nada, a nivel individual siempre, nunca me he escondido, y en el documental que he hecho y demás, aunque no es un documental político, que es un documental cultural, yo abiertamente soy una persona que soy amiga de Cuba y que soy socialista, ¿no? Entonces yo sabía que si este tipo de gente se enteraban, pues iban a decir pues de todo, y tengo capturas de todas las, o sea, de todas las ofensas que me han hecho como mujer, como persona, de todo, y es esto, o sea, sobre todo el acoso ha sido por redes sociales, y alguna que otra vez aquí en la calle, pues que me han reconocido y que me han llamado asesina, hija de puta, y al salir del consulado alguna que otra vez, pues también. Pero sí que es verdad que psicológicamente uno tiene que ser fuerte, pero yo ya antes de hacer el comunicado, o sea, la denuncia al conseller, yo ya sabía que me tenía que preparar, porque si esto, esta gente se enteraba, iban a ir a por mí, porque más que nada, bueno, el fascismo funciona así, ¿no? El escrache, ¿no? Y yo esperaba un poco que esto fuera a pasar, pero no me... No digo que haya veces que me moleste decir, pero ante todo lo que me molesta es la injusticia que hacen ellos, y es lo que considero que con presión popular, virtual o con lo que sea, si las autoridades no responden, somos nosotros quienes tenemos que presionar para que respondan, porque esto que está pasando, y lo vuelvo a repetir, es algo ilegal, y que suceda todavía a día de hoy, que yo hice la denuncia públicamente el 3 de noviembre y que en Cuba ha salido Bruno Rodríguez, canciller, Gerardo Hernández, gente preocupada diciendo cómo Barcelona puede estar permitiendo esto, cómo las, porque ya en verdad lo importante no son ellos, porque a fin de cuentas ellos son cuatro gatos que se manifiestan ahí y bueno, o sea, lo importante, aquí la cosa son las autoridades catalanas. Ellos incluso dicen, hemos salido en Granma, hemos salido en Cuba Debate, pero no han salido ellos. Lo que sale es la incompetencia que están teniendo hasta el día de hoy las autoridades de no cumplir los acuerdos internacionales y de no trasladarlos a otro lugar. Porque la cosa no es, no, esta gente no puede congregarse y manifestarse. Que se congreguen y se manifiesten, pero de acuerdo al convenio de Viena y a los puntos en los cuales se aborda este tipo de congregaciones. Y como son congregaciones violentas, y lo han sido y lo siguen siendo, hay días que están más tranquilos, otros días que no, lo que se han manifestado y que ha salido en la prensa cubana y demás, no sean ellos como ellos se achacan en su discurso populista. Lo que se hace y lo que se ha pedido y lo que yo he pedido y lo que se me ha reproducido en la prensa es la incompetencia de las autoridades catalanas frente al asunto. Y por todo esto, por toda la repercusión que ha tenido en Cuba y demás, es por lo que ellos me están atacando a mí, que como te decía, yo ya lo esperaba, pero bueno, vuelvo a repetir que el scratch es una de las cosas que al fascismo mejor se le da y piensan que con eso intimida, amedrantan y demás, pero a mí no, yo no les tengo miedo a ellos ni a nadie. Lo que le tengo miedo es a, bueno, tampoco miedo, pero a la injusticia, ¿no? Que se perpetúe la injusticia y que se blanqueen este tipo de acciones, porque a fin de cuentas es blanquear el fascismo y normalizarlo cuando es algo que no tiene que ser normal. Y el miedo es ese, ¿no? El blanqueamiento y la normalización del fascismo. Ana Hurtado, cineasta, es la autora del documental Herencia, rodado en Cuba, que ha sido presentado ya en diversos festivales. Háblanos, Ana, de Herencia, de este trabajo tuyo, y también de por qué tu interés y tu relación tan estrecha con Cuba. Sí, pues la verdad que yo siempre me he sentido muy, muy atraída por Cuba. Bueno, más que por Cuba, por la figura de Fidel, porque siempre, desde mis años universitarios y demás, escucharlo a él en los discursos, creo que uno de los primeros discursos que escuché de él fue en la ONU, y la verdad es que me, bueno, pues teniendo en España la clase política que tenemos, escuchar hablar a un hombre como Fidel, a un hombre como el comandante Chávez, era algo que me impactaba, ¿no? Y estando en la Universidad de Sevilla, me acuerdo que un grupo de compañeros míos fueron a Sierra Maestra, allí a hacer un documental y demás, y ya eso fue como algo que se me quedó marcado, y siempre, pues, a partir de ahí me empecé como a interesar por Cuba y por todo lo relacionado cultural y políticamente con Cuba. Y ya, habiéndome trasladado aquí a Barcelona, hice un máster en periodismo cultural, y estando dentro de este máster en periodismo cultural, decidí hacer un documental. En un primer momento quería que fuese algo como más pequeño y tal, pero decidí hacerlo de Cuba y quería hacerlo sobre el bloqueo norteamericano contra la isla y tal. Y bueno, me fui en un primer momento a Cuba en el año 2017 para ver, hacer una primera toma de contacto. Aquí un profesor que tuve en la universidad me dio unos contactos que él tenía en la UNEA, que es la Unión de Escritores y Artistas, y bueno, fui allí y conocí pues a un grupo de gente de la UNEA, y fue estando allí que me di cuenta de que hay muchos documentales del blog, bueno, mucho, hay mucho trabajo y mucho contenido, tanto audiovisual como escrito, sobre el bloqueo contra Cuba, que me parece muy necesario, pero no quise sumar algo más a este contenido, porque es necesario, pero no quería sumar algo más a este tema de el bloqueo contra Cuba, el bloqueo contra Cuba, el bloqueo contra Cuba, porque también hay muchos grupos de activismo frente al bloqueo contra Cuba, y no quise caer en esa visión de, ay, Cuba, el bloqueo. Entonces dije, quiero enfocar mi ojo como documentalista en otra cosa que yo vea en Cuba. Entonces ahí fue cuando yo observé que en la isla hay un mestizaje cultural, una riqueza cultural y una afrodescendencia impresionante y que yo aquí como española no tenía ni idea. Yo aquí como española pues realmente pensaba que Cuba tenía una gran influencia hispana, y fue al llegar allí que me di cuenta de que sí, obviamente España fue la colonia y hay influencia hispana, pero la influencia africana es enorme, y ya no influencia, como dice Miguel Barnett, porque África no es una influencia en Cuba, África es una presencia en Cuba. O sea, el alma de la nación cubana pasa por el alma africana. Entonces fue estando allí que me fui al callejón de Jamil, que está en Centro Habana, que es un callejón dedicado a la cultura afrocubana. Me reuní con personas, fui también a Santa Clara de Cuba, pero sobre todo estuve en La Habana y dije, yo quiero hablar de Cuba, no desde una perspectiva de la queja, de vamos a quitar el bloqueo, que me parece súper necesario, que veo que hay mucha gente comprometida con las plataformas de solidaridad y demás. Yo desde mi obra audiovisual quiero hablar de otra cosa y quiero enfocarme en lo positivo y en la riqueza que hay en esta isla, que desafortunadamente con los medios de comunicación hegemónicos que tenemos y demás, esto no se está mostrando. Entonces fue ahí que me enfoqué y dije, voy a hablar del mestizaje, voy a hablar de la herencia africana y cómo esa herencia africana está aquí en Cuba, presente en la religión, en la cultura, en la gastronomía, en la literatura, en los bailes, en todo. Y ya no solamente esa herencia africana, porque esa herencia africana se sincretiza con la española, también hay herencia china, también hay herencia soviética. Es decir, Cuba tiene un sincretismo de herencias que han sido posibles gracias a las políticas culturales y sociales de la Revolución Cubana. Porque si no hubiese estado la Revolución Cubana, pues Cuba a día de hoy sería un país como otro de tantos países latinoamericanos donde el racismo es la orden del día. Entonces, hasta el año 59, pues la religión cubana, la religión, perdón, de la santería y demás, eso era un tabú. Eso era ser el mismísimo diablo. Los negros eran pues tratados no como esclavos, pero sí como esclavos. Y gracias a las políticas culturales de la revolución, los ciudadanos negros y los ciudadanos blancos se igualaron, tienen acceso, o sea, bueno, pues lo que es el socialismo, ¿no? Y tú vas en Cuba a un banco y el que está en la ventanilla es negro, y tú vas a Cuba a un hospital y la cirujana es negra. Sin embargo, tú te cruzas a la República Dominicana y te cruzas a Estados Unidos y el negro es el que te limpia el que limpia en el aeropuerto y la negra es la que te limpia en la casa. Entonces, a mí esto me chocaba mucho de ver cómo esta herencia africana y estas políticas socialistas han hecho que Cuba sea un lugar especial para que esto se dé y confluya y sea pues un lugar, me atrevería a decir único, porque aunque sí que es verdad que no es perfecto, porque todo sistema hecho por humanos, que no somos dioses, tiene sus pequeños errores que van avanzando con el tiempo, ¿no? O sea, van mejorando con el tiempo, pero eso es lo que yo vi allí, ¿no? O sea, que esta herencia africana sigue presente a día de hoy, sigue estando, o sea, es visible, se le da visibilidad y tiene una presencia, como dice Miguel Barnett, que es impresionante y que si no hubiese sido por la historia reciente de Cuba, pues no sé qué habría sido, porque en otros países, como te digo, latinoamericanos, sin ir más lejos, República Dominicana, por ejemplo, que yo he estado allí presentando el documental en el Festival de Cine y demás, el evangelismo tiene un gran peso en el país y todo lo que es religiones afrodescendientes y demás están súper mal vistas. Hay mucho racismo entre la población negra, por ejemplo, a los ciudadanos haitianos, que hay muchos en República Dominicana, se les trata como auténticos esclavos, pero como auténticos esclavos. Y esto son cosas que en Cuba no pasan y son islas que están una al lado de la otra. Entonces, esto, obviamente, el peso de la herencia africana y de aquellos esclavos que fueron llevados por la corona española es fuerte. es muy fuerte, pero es que esos mismos esclavos también fueron llevados a República Dominicana y Haití. Entonces yo creo que algo fuerte de peso ha tenido la historia reciente de Cuba y la revolución y, por supuesto, Fidel Castro Ruz. Nengui a lo básico es este tema que estamos escuchando del dúo Jade, procedente de La Habana, que se presenta como trova feminista afrocubana y afrocaribeña. El dúo Jade. Amaneciendo con olor, retozando con la prisa que siempre llevo en la voz, asistiéndome las ganas de vivir siendo quien soy. Elena Bengoechea, quien fuera hace unos años periodista y presentadora de este medio, de Cuba Información, está presentando un interesante documental, Matrioscas, las niñas de la guerra, que tiene mucho que ver con Cuba, donde precisamente ha sido rodado parte de este trabajo, de esta película. Escuchamos. Matrioscas, las niñas de la guerra, es un documental estrenado estos días en el Festival Cinevi, el Festival de Cine de Cortometraje y Documental de la ciudad de Bilbao. Es una película que tiene mucho que ver con Cuba también, como vamos a ver, y además que tiene mucho que ver con este medio, Cuba Información, porque está dirigida por una persona, bueno, a la que queremos mucho y que fue el alma de este medio de comunicación de Cuba Información durante muchos años. Ella es Elena Bengoechea, a quien le damos la bienvenida. Gracias. A este estudio que... A casa, ¿no? Un poco. A este estudio que tanto conoces y, bueno, ¿cómo te sientes? Pues bien, se me hace un poco extraño también venir a... En vez de estar yo ahí sentada haciendo las entrevistas, que era lo que hacía, pues estar a este lado, pero bueno... Las cosas cambian. También estamos con Isabel Nevial. Ella es una de las productoras de esta película, de este documental, y a quien damos la bienvenida también. Gracias. Soy la coproductora francesa de la historia. Bueno, pues presentarnos un poco esta película que ha sido estrenada, repetimos, en la ciudad de Bilbao, que ahora va a ir está yendo ya a algunos festivales, que también va a ser presentado por organizaciones y colectivos de la solidaridad con Cuba en el próximo año. Presentarnos un poco, Matrioscas. Sí, bueno, es una historia que surge hace 5 años, fíjate el tiempo que hemos estado ahí empeñadas en hacer esta película. Es una historia de unas mujeres, por eso el nombre de Matrioscas y de las niñas, que fueron niñas de la guerra, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo sabe, o debería de saber, quiénes fueron los niños de la guerra, ¿no? Aquellos casi 35.000 niños y niñas que salieron de los puertos de Santurce y de Gijón, sobre todo, para evitarles un poco las penurias de la guerra, con la idea de que volverían, nada, en 3-4 meses, cuando acabemos con Franco, y todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? Incluso muchas de estas personas jamás volvieron, ni volvieron a ver a sus familias. Entonces, bueno, partiendo un poco de este drama histórico, ¿no? Que ocurrió en 37, A partir de ahí, lo que ya no es tan conocida de esta historia es que del grupo de casi 3.000 personas que fueron a la entonces Unión Soviética, en el 61 hubo un grupo de 200 personas que voluntariamente vivieron un segundo exilio, un exilio voluntario, al otro lado del charco, que fueron a Cuba, porque en aquella entonces recién estrenada revolución, pues con los cubanos que son muy listos, pensaron, vamos a... si recuperamos a aquellos niños republicanos que todavía están allá, que nos hagan el papel de traductores y traductoras con todos los asesores soviéticos, ¿no?, que conocían muy bien los dos idiomas. Y fue así. Se hizo una especie de convenio en lo que entonces, que, si no recuerdo mal, todavía no se llamaba Partido Comunista de Cuba, con el Partido Comunista Español, que en aquel momento estaba en el exilio en la entonces Unión Soviética. Y entonces hicieron un llamamiento a todas estas personas, claro, estos ya de niños y niñas tenían poco, habían pasado esa Segunda Guerra Mundial, la vivieron allá y ya era gente pues adulta que tenían sus familias, tenían unos carrerones y habían tenido una formación espectacular y bueno, y entonces hubo un grupo de unas 200 personas que en Cuba les llaman los hispano-soviéticos. Y entonces, claro, esta gente, claro, la idea original era que fueran de traductores y traductoras, pero al final fue mucha gente también a hacer asesorías también, ¿no?, en distintos campos como la medicina, la economía, la ingeniería, o bueno, pues a reconstruir un país que se había quedado sin cuadros, ¿no? Y entonces estas mujeres eran cuadros y entonces lo que contamos en la película es, bueno, la historia de cuatro de ellas, ¿no? De las cuatro, tres estuvieron en Cuba, la cuarta persona no estuvo, pero tenía relación con ellas. Entonces, bueno, hemos construido la historia en base a, bueno, a contar esta parte desconocida, ¿no?, del exilio republicano. Muchas de ellas, claro, fueron encantadas y quiero decir, culturalmente y lingüísticamente, tenían muchos más vínculos con Cuba que con Rusia, a pesar de que no irás a ninguna a hablar mal de los soviéticos, porque, claro, están muy agradecidas por todo lo que les dieron. Pero a pesar de eso, claro, el clima, el idioma, la cercanía cultural, pues, claro, no, muchas no se lo pensaron dos veces y se fueron allá. Ellas estuvieron allá y, de hecho, algunas de ellas, bueno, ya se quedaron ya para siempre, ¿no? Isabel, esta película es rodada no solamente en Cuba, sino también en Rusia. Cuéntanos un poco cómo ha sido la producción, las dificultades que habéis podido tener y también quién produce. ¿Quién produce? Hay una productora en San Sebastián que se llama Syncro Producción, David Beraondo. No sé si... Lo dijiste bien. También hay la sociedad de Elena, que se llama Aruru Filmac en Pamplona. Y yo tengo una productora en Francia, en el sur de Francia, que se llama Pyramide Production. Elena empezó el desarrollo de la película sola y hizo también el rodaje en Rusia antes de haber empezado la producción de la película. Y nosotros hemos hecho juntas los rodajes en Cuba y en España en el año 2020, justo antes y bueno, antes del COVID para el rodaje en Cuba. Yo tenía que juntar a Elena, pero no pude salir de Francia en este momento, en marzo del 2020. Y entonces Elena ya había rodeado en Rusia en el año 2017. Y bueno, normalmente otro rodaje estaba previsto en Rusia, no se pudo ir a... Y Elena, ¿cómo fue el rodaje en Cuba y cómo fue el rodaje en Rusia? Y sobre todo, en Rusia, ¿en qué momento se va a rodar? Porque se va a rodar también con ellas, ¿no? Sí, bueno, lo de Rusia fue... bueno, que en buena hora fuimos también, pero no, o sea, no, en aquel momento estábamos todavía en desarrollo, no teníamos la idea de empezar a rodar, ni mucho menos. Pero fue en el... Sí, fue en noviembre del 2017, si no recuerdo mal, porque justo se cumplían 80 años de la llegada de los primeros barcos de niños de la guerra. Entonces, fue una cosa dada, porque desde allá, desde Rusia en concreto, desde la ciudad de Omniskaye, que es donde estaba uno de los colegios, donde, que esto no lo he dicho, pero bueno, a los niños, esos casi 3.000 niños y niñas que fueron a la Unión Soviética, los distribuyeron en 13 casas de niños, que eran a la vez un internado y un colegio, donde vivían y donde también se les formaba con metodología de la República y con libros de texto en castellano, que los editaron los rusos, y tenían una asignatura de ruso, aparte de adaptarse también a la metodología educativa que tenían entonces en la Unión Soviética, donde se daba mucha importancia al ejercicio físico, al deporte o a la música, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, en aquel momento, que fueron los primeros que llegaron, el primer barco que llegó fue en la primavera de 1937, y después también en el 38 llegó alguna otra expedición. Y entonces ellos, se cumplía el 80 año de la llegada, del 80 aniversario de la llegada de los primeros. Y entonces hicieron en Omniskaye estaba el colegio de niños número 5, que ya no existe el edificio, desapareció, y ahora hay un parque. Y entonces desde las autoridades rusas, pues quisieron hacer un homenaje. Y entonces, para entonces, yo ya había contactado con Araceli Ruiz, una asturiana que entonces tenía 94 años, 93, y que ella, por supuesto, ya iba a ir a ese homenaje. Y entonces, cuando yo me enteré que ya iba a ir, dije, pues yo también tengo que ir, porque una oportunidad así no sabemos si la vamos a volver a tener, ¿no? Entonces fuimos allá con ella, y allá conocimos a Teresa, a otra de las protagonistas que venía en la expedición de Barcelona, y se juntaron como unas 8 o 10 niñas y niño, porque quedaba Luis, que era uno de los que todavía, que ya falleció también, que vivía en... Había también varias personas que se quedaron en Moscú y que nunca salieron de allá, ¿no? Y entonces estaba él y estaba Olvido, que era otra niña de la guerra, y el resto eran niñas pues que sobre todo iban del Estado español, y de algunas de ellas, como era el caso de Araceli, que habían pasado también por Cuba. Y entonces ahí hicimos, pues estuvimos 4 días, hicimos un primer rodaje, sobre todo porque queríamos rodar ese homenaje, que aquí desde luego muchos homenajes no les han hecho, parece ser que en Rusia sí, y era una oportunidad para, y sobre todo para tener a todas ellas juntas. Y ese fue el primer rodaje, que ya ves que ha sido todo como un poco accidentado, porque no era lo que tocaba, pero era lo que tocaba hacer en ese momento. Uh-huh. Y después ya cuando se incorpora David con Sincro y se incorpora Isabel con Pyramid, ya empezamos ya a planificar el prerodaje ya, más en cómo se tenía que hacer las cosas por calendario, en Asturias, y ahí ya no pudimos rodar, y entonces lo que sí hicimos fue hacer la preproducción en Cuba. Nuestra idea original era que incluso el ICAIC entrara en la coproducción, al final no pudo ser, pero bueno, en cualquier caso el ICAIC sí que ha colaborado, en el sentido de que bueno, obviamente somos un proyecto que ha pasado por el ICAI, en el sentido de, bueno, de por lo menos de producción de rodaje, ¿no? El equipo también era cubano, Raúl Isaac Pérez, que es un sonidista muy bueno, como todos los profesionales del audiovisual en Cuba, ¿no? Y Mónica Alejandra Pita, que era nuestra productora, jefa de producción en Cuba, que desde luego, bueno, ya te puedes imaginar que si eres productora en Cuba, puedes ser productora en cualquier parte del universo. Entonces, bueno, Mónica es un ejemplo claro que cualquier cosa que te parece que es imposible, ella lo consigue. Y la verdad es que, bueno, imagínate, empezando por todo el papeleo que había que hacer y permisos que había que conseguir. Y entonces, bueno, como ha dicho ella, pues la idea era que también Pyramid viniera al rodaje, y finalmente no pudieron salir de Francia, porque cuando fuimos a primeros de marzo de 2020, y aquí es cuando se declaró el confinamiento. Claro. En Cuba todavía estaban un poco la, ¿no? Estaban felices todavía. Y claro, y estábamos allá, pues Rubén, que ha hecho la parte de producción por nuestra parte, Iñaki Alforja, el director de fotografía, y yo, más la parte del equipo cubano. Y entonces, claro, estábamos alucinando con las fotos que nos llegaban, ¿no? De esas primeras semanas de confinamiento aquí, de que hubo una especie de pánico en esta Europa acostumbrada al consumismo, ¿no? Y entonces, claro, nos mandaban fotos de las tiendas, supermercados de aquí, gente haciendo cola y las estanterías vacías, los cubanos se meaban de la risa. Claro, no me extraña, me decían, fíjate, ¿no? bueno, como parecen cubanos, ¿no? Haciendo fila y tal. Es una cosa como... Y, o sea, estábamos como... No entendíamos lo que estaba pasando. Allá, claro, allá no estaba pasando nada. Claro. Isabel ya no pudo llegar y entonces ya esto es algo serio. Ya se habían cerrado los aeropuertos y, bueno, salimos... Fuimos la última producción extranjera, digamos, que el ICAIC aprobó para su para llevarla a cabo en... Porque nos contaron además que en aquel momento habían tenido otras dos peticiones, una desde Francia y otra desde Japón, y no pudieron, no pudieron ni empezar porque coincidió, ya te digo, y digamos que salimos un poco por los pelos, porque en aquel momento también el aeropuerto de La Habana, o sea, el José Martí también se había cerrado y solamente había vuelos, digamos, para que regresara la gente que vivía a este lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, había mucha demanda para pocos aviones. Claro. Después de varias horas en el aeropuerto, pues bueno, finalmente conseguimos salir y nada, y nos costó casi más, o sin casi, llegar de Madrid hasta casa que lo que nos costó volar de La Habana a Madrid. Claro. Y a partir de ahí ya habíamos también, de alguna manera, concertado el viaje a Rusia, porque una de las protagonistas que habíamos rodado con ella en Cuba, que no sale en la, finalmente no sale en la película, bueno, hay dos protagonistas que finalmente no salen en la película que estaban en Cuba, niñas de la guerra. Entonces, una de ellas en concreto, que estaba casada, nació, era hermana de niños de la guerra y su madre viajó embarazada al exilio a Rusia y ella nació allá. Y allá la conocen como la doctora rusa, la doctora rusa, Catalina. Y con Catalina, que está casada con un cubano que es un ingeniero bastante eminente en Cuba, y ellos ya están muy jubilados y entonces pues la idea de ellos es, de hecho están ya, terminar sus días en Moscú, porque el hijo... vive en Moscú, de hecho su familia. Entonces teníamos un caso, ¿no?, de una persona vinculada a los niños de la guerra que no volvía a España, sino que volvía a Rusia. Y vamos a rodar, digamos, la segunda parte de esta historia en Rusia. Y claro, Rusia cerró a cal y canto, creo que todavía no ha abierto las fronteras desde que empezamos con el COVID. Claro. Y luego también otro de los sitios a donde teníamos previsto rodar era Estonia. Porque a Estonia íbamos a ir con Teresa, con una de las protagonistas, pues bueno, queríamos grabar allí con ella, rodar con ella, y en Estonia sí podíamos entrar porque pertenece a la Unión Europea, pero con muchísimas restricciones. Y entonces lo que estuvimos a punto de ir, porque ya habíamos hecho todo el papeleo, que tela, de hecho teníamos un fixer estupendo porque contactamos con, bueno, que nos pasó ella el contacto, Teresa, había contactado con un empresario de Eibar que vive en Estonia, que es un país como muy tecnológico, entonces, él tiene allá sus negocios, no sabría explicarte de qué, pero bueno, él es Eibar es de pro, y él estaba un poco detrás de la historia del que fue novio de Teresa, entonces por eso tenían ese contacto, y entonces contactamos con él y él nos facilitó muchísimas cosas, y ya vamos, y lo mismo que en Rusia, habíamos hecho ya las gestiones, estamos, incluso en el caso de Estonia, teníamos ya reservas de hotel y de vuelo y de todo, y en el último momento pues nos entró un ataque de lucidez y nos suspendimos, pues porque era muy complicado ir con una persona que... Claro. Que ya tiene, que entonces ya tenía 95 años por lo menos, ir con ella y estar 7-8 días en un hotel confinados esperando a que... Es decir, tendríamos que... O sea, como productora, pues me imagino que me habrían puesto una cruz así, ¿no? Como, o sea, no puedes... un rodaje que necesitas como mucho 5 días, no puedes gastarte 15. Claro. Lo que supone de presupuesto y de gasto... inútil, entre comillas, ¿no? Porque además teníamos que ir con una PCR hecha, nos tenían que hacer una PCR allá. Bueno, entonces al final pues se quedó, digamos que gran parte del rodaje se ha quedado en el tintero, lo cual nos obligó de alguna manera a reestructurar el guión, a reestructurar y, bueno, y alargar más de lo que hubiéramos querido el montaje también, ¿no? Pues porque, como dice la gente montadora, al final tienes la película que tienes con el material que tienes. Claro. Y con eso tienes que hacer algo. Y eso es lo que hicimos, nos costó más y después hicimos la postproducción en la Rochelle, con la gente, muy buenos profesionales, hicimos toda la parte de la postproducción y la mezcla final en... pues este año, ya estamos hablando ya de mayo-junio, cuando tuvimos el último corte. Entonces ha sido como muy accidentadísimo, o sea, accidentado. A pesar de la pandemia también hemos terminado la película, que no es poco. Isabel, ¿y cuál ha sido tu experiencia como productora en esta película? Y también que nos hables un poco de cuál es la proyección que tiene, ¿no? O sea, qué es lo que se va a hacer a partir de la presentación ahora en este Festival de Bilbao. Bueno, mi experiencia con esta producción me gustó mucho trabajar con Elena y con David. Me gustaba la historia de estas mujeres porque tenían vidas extraordinarias y también porque Elena, el enfoque de Elena tenía y tiene mucha sensibilidad y humanidad y es algo que me gusta. ¿Cuál fue mi trabajo? Bueno, hemos traído una televisión francesa de País Vasco francés que se llama Canal Dudé, que mostrará la película en marzo del 2022. Y algunas ayudas del CNC, que es el equivalente del ICA, o del ICAI, para Cuba. También de una región, Nouvelle Aquitaine, donde yo vivo. Y también, junto con Elena y David, hemos solicitado la ayuda de la Euroregión, Nouvelle Aquitaine, Euskadi, Navarra. Entonces, bueno, para la financiación de la película y para su vida ahora, bueno, solicitamos festivales y asociaciones para mostrar la película en salas de cine o en bibliotecas. En Francia también existe el mes del documental, que es el mes de noviembre. Para este año era un poco corto, pero para el año próximo vamos a intentar mostrar la película en Francia. Yo me encargo de Francia y Elena y David de España y del resto del mundo. Bueno, sí. Solo empezamos. Sí, acabamos de empezar. Cinevia ha sido el primer sitio. Luego, bueno, esperamos también estar en FIPADOC, ¿verdad? Sí. En Biarritz. O en DOCS Barcelona, más adelante. Bueno, también en el caso de Cuba también, bueno, claro, nuestro objetivo prioritario era el Festival de Nuevo Cine del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Que bueno, que ya, que también esto de la pandemia afectó a todo el mundo. El año pasado ya no se hizo una cosa muy, muy pequeña en diciembre con la idea de que las películas a competición se presentaran en salas en abril de este año, pensando que ya para abril todo iba a estar bien y ya ha estado peor. Entonces, hasta donde nos han contado, en principio, no sé, por lo menos la convocatoria que se suele abrir cada año para las películas a competición, este año no se abrió. Se suele ser el plazo hasta más o menos en agosto, algo así suelen abrir. Este año no hubo, porque yo me imagino que lo que quieren es, todavía tienen pendientes las del año pasado. Entonces, sería para el próximo año eso quizá, es, ¿no? Eso es. Sí. Entonces, claro, al tener esas sesiones que no se pudieron hacer en abril, si se hace festival ahora en diciembre, yo entiendo que lógicamente sea eso lo que se pase, también una cuestión, sería lo justo, ¿no? Que esas películas que se han quedado ahí un poco en el limbo, ¿no? Las producciones de 2020 y nosotros ya, al ser producción 2021, entiendo que entraríamos en el 2022 y competir también con las del 22. Bueno, no sé, esto ya creo que es el quebradero de cabeza que va a tener el ICAIC con esto, claro. A no ser que decidan adelantar, digamos, alguna convocatoria, no sé qué va a pasar con eso, pero bueno, era uno de nuestros objetivos, pero bueno, también está el Festival de Gibara, ¿no? Y por supuesto el Festival de Santiago Alavés y Memoria, que es el Festival de Documentales de Santiago de Cuba, al que también nos gustaría, bueno, pues que se vea la película, porque Cuba tiene un papel importante en esta película, igual que ellas de alguna manera están agradecidas, las que fueron a Cuba también, imagínate, ¿no? Porque además, en el caso de las que fueron a Cuba, de alguna manera ya, o sea, el país las acoge, pero sobre todo ellas ya son parte activa de ese país. O sea, de alguna manera construyeron el país que hoy es Cuba, cosa que igual en la Unión Soviética no hicieron tanto, porque ya era un país que ya estaba, bueno, claro, en aquel momento era una gran potencia, ¿no? Y después, posteriormente también se ha visto contra la Guerra Fría, pero la situación era muy diferente en el 61. Cuba estaba como estaba y estaba por hacer, y ellas de alguna manera participaron en eso, y no es casualidad que fueran de manera voluntaria. Entonces yo creo que para ellas también, bueno, y de hecho en la película, ¿verdad? Julia lo dice, es como, yo nunca me he contado como extranjera, yo soy una cubana más, a pesar de que tiene un acento lavapiés, que es una cosa muy curiosa también, que no tienen ni acento cubano ni ruso, pues igual utilizan palabras, ¿no? Pues obviamente llevan muchísimos años, la mayor parte de su vida la han pasado en Cuba y después en Rusia, y lo que menos en su tierra natal, ¿no? Pero a pesar de eso no tienen un acento marcado, utilizan giros o palabras, pero no tienen, pero ella dice, lo dice en la película claramente. O sea, si hubo cubanos que fueron a luchar a la República en las brigadas internacionales, ¿cómo no iba a venir yo a ayudar? Pues yo vengo y me meto en lo que sea, ¿no? Quiero decir, o sea, también por su ideología, ¿no? Por una ideología muy concreta, que ellas venían también del Partido Comunista, y que quieren ayudar en ese sentido, ¿no? Y que para ellas era importante también, ¿no? Y hacer ese cambio, ¿no? Total en sus vidas, para ser partícipes de algo que se estaba construyendo, ¿no? Y de alguna manera eso es un poco también lo que yo creo que se refleja en la película, ¿no? Es un poco como ellas se han quedado ahí un poco también como en ese cuadro, ¿no? De Cuba también, de bueno, que ya digamos que se han quedado solos en ese sentido, ¿no? En el sentido más genuino de la ideología, creo yo, ¿no? Entonces, a diferencia de las que volvieron a, claro, vuelven aquí, se encuentran con un país que no tenía nada que ver con su idea, ¿no? Con su idealización también de lo que se fueron cuando aquí había una república, que también es una cosa que también se ha idealizado mucho. Y luego, claro, volvieron a una supuesta democracia que, en fin, vieron también que tampoco era tan como nos la quieren vender, ¿no? Y de hecho ellas han sido muy activas también políticamente en todo este movimiento de recuperar la memoria histórica y de contar a la gente joven lo que pasó para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque la ignorancia nos come en este sentido. Y ellas lo tienen claro, o sea, las que volvieron siempre han pertenecido a asociaciones de memorialistas o de reivindicaciones, y siendo nonagenarias ahí han estado al pie del cañón, vamos, a estas. Araceli, si se le caía el techo, no le pillaba debajo, porque siempre estaba en algún instituto dando una charla, o que son vidas, como ha dicho Isabel, es que son vidas extraordinarias. Entonces, claro, es como, parecen unas abuelitas ahí normales, pero de normales no, son unas modernas. Han tenido una educación que aquí ni le hubieran olido. Claro. Es así, o sea, gente de clase obrera, en fin. Entonces, claro, lo que te decía, yo creo que también, o sea, para ellas el Cuba es un país también que las ha acogido y del que se sienten parte, sobre todo, ¿no? Entonces nos parece importante también que la película se vea en Cuba, más allá de porque tampoco es un retrato ni de Cuba ni se cuenta nada de eso, ¿no? Sino de la visión que ellas tienen, de esa visión que se quedó en todo el activismo que hubo en los años 60, ¿no? En todo ese momento convulso que hubo entonces, ¿no? Y de todo lo que, de ese trabajo así titánico que hicieron, ¿no? Que no tiene nada que ver con el país que es ahora Cuba, pero que ellas están ahí, estuvieron ahí como parte, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia fundamental entre ellas también, ¿no? Bueno, pues Isabel, Elena, muchas gracias. A Elena por retornar aquí a tu casa. Y bueno, pues recordar que este documental se va a ver en festivales el próximo año, que también se va a ver en proyecciones quizá más pequeñas por parte de colectivos, y bueno, pues augurarle mucho éxito y mucha suerte. Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. También estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv, donde puedes ayudarnos haciéndote socio de este medio imprescindible frente al bloqueo mediático que sufre Cuba. Hasta el próximo programa. El pollo que tiene al lado te hace llover.